trago. Yo tengo la musa y tengo unos tenis que tú nunca usas. Gracias a la musa, estamos bien y vestimos de gamuza. Aquí no hay excusa, solamente vine a coronar a la usa. Gracias a la musa, me pegué y tu gata quiere hacerme una rusa. Yo tengo la musa y tengo unos tenis que tú nunca usas. Gracias a la musa, estamos bien y vestimos de gamuza. Aquí no hay excusa, solamente vine a coronar a la usa. Gracias a la musa, me pegué y tu gata quiere hacerme una rusa. Yo salí del barrio, donde todos los chamacos quieren ser sicarios y matan a diario. Aquí nadie te enseña ni el abecedario. Fumando pasto con los míos, de estos cabrones yo siempre me río. Si tú eres feca, no eres de los míos. La baby tuya se apuntó pa'l trío. Cali, cali pa' fumar, enrólame otro que me voy a arrebatar. En modo de avión no quiero contestar, a todas las chapis las pongo a mamá. Yeah, siguen tirando la mala magi, que aquí no paramos. Tenemos la baby dos y seguimos contando. Yo tengo la musa y tengo unos tenis que tú nunca usas. Gracias a la musa, estamos bien y vestimos de gamuza. Aquí no hay excusa, solamente vine a coronar a la usa. Gracias a la musa, me pegué y tu gata quiere hacerme una rusa. Yo tengo la musa y tengo unos tenis que tú nunca usas. Gracias a la musa, estamos bien y vestimos de gamuza. Aquí no hay excusa, solamente vine a coronar a la usa. Gracias a la musa, me pegué y tu gata quiere hacerme una rusa. Prendemos la discoteca, todas esas baby que vengan pa' acá. Yo quiero ver lo que tiene ahí atrás. Ese culote siempre me lo da. Ey, la musa la enrollo y la prendo. Por si están preguntando, cabrones, ¿cómo es que estamos matando? Ey, este flow no lo vendo. En la calle está el bloque esperándome, porque nadie le mete. Ahora quieren ponerme los breques. Te quedaste en el teque. Si quieren que pare, no voy a parar. Cabrón, ¿quién me va a parar? ¿Quién puta mi bile van a pagar? Mi perro, yo nunca me voy a pagar. Ey, Fragu, yao. El verdadero producto, loco. Hasopi, ey. No se compare. Flaco, matando. Como siempre. Ey, ey. YGM.